Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Jessica Vega Jiménez y Paola Gallardo. Nosotros vamos a hablarles sobre unos tips para el cuidado del agua. En el baño, revisa regularmente las instalaciones hidrosanitarias y equipos para detectar fugas. No utilices la taza del baño como basurero. En la limpieza personal, cierra las llaves del agua mientras te enjabonas o afeitas y ábrela solo para enjuagarte. Coloca una cubeta para recoger el agua fría mientras sale la caliente. En la limpieza del hogar, limpia pisos y paredes y vidrios con dos cubetas de agua, una para limpiar y otra para enjuagar. En la cocina, antes de lavar los trastos, retira los residuos de comida y deposítalos en un bote o bolsa. Para lavar la ropa, utiliza poco detergente. No es necesario crear mucha espuma. Basta con sentir el agua jabonosa. Recuerda que lo que limpia la ropa no es la espuma. Utiliza detergentes biodegradables. Para recargar las plantas, hazlo durante la noche o muy temprano, cuando el sol tarda más en evaporar el agua. En la escuela, cierra bien la llave de lavado mientras te enjabonas las manos. No agarres el WC de basurero. Si ves que tu compañero, maestro, quien se está desperdiciando el agua, pídele que lo deje de hacer y si no, repórtalo de la dirección. Si hay una fuga, repórtala con el director para que arregle de inmediatamente la fuga. Si ves una llave abierta y que no esté usando, ciérrala. Uno de los grandes problemas que tiene el planeta con el agua no es hoy en día la escasez del recurso natural, sino el de la distribución. Cuidar el agua es cuidar nuestro futuro. Gracias.